mañana de mal humor sin problema alguno. Así soy. Guardo silencio si fumo. Si me voy. A donde no esté ninguno y si soy una mierda conmigo. En este estrado serán acusados hasta mis testigos. ¿Entiendes lo que digo? Pero no entiendes cómo sigo. Arrieros somos y vamos haciendo camino. Casi ni, no sé, sigo vivo. Me encontré por estar perdido. Hoy me refugio en el olvido y yo jamás pedí clemencia. Fármacos regulan mi paciencia. Me evitan audiencias. Ellos disfrutan de que me ha dolido y yo pienso matarlos y pagar sentencia. No vengo a alegrarte los días. Vuelvo pa' ser de las mías. El mañas. Métricas frías. What up, ¿qué decías? Un carro es un motel de cuatro llantas. Luego de trampas traigo historias, sonrisas y llantos. Yo si te quiero no preguntes tanto. Ya estoy cansado de darle la mano a mancos. Narcos se caen, son unos kilos de más. Acá los gordos no quieren adelgazar. Yo que no juego, pero creo en el azar. Sé que la novia es presa que luego puede cazar. Toma todo, caperuza, toma todo. Te lo dice el lobo. Fumo chirusa y la inocencia te robo. Voy del blues a tu luz, repites mi apodo. No contaban con mi astucia, me defiendo solo. Toco madera, toco en conciertos, gente se queda por fuera. Toco tu cuerpo de sirena negra, soy una liendra. El ciego sin bastón, con mi can que es la pantera, tiemblas.